Gracias a Dios y a la Virgen Santísima que nos ampara cada día, cada noche, cada tarde, un martes más nos abraza, nos une, a una reúne en Infernet en estas noticias tan contemporáneas y tan efectivas y tan que hacen tan bien al saber popular. Nuestro deber, nuestro mensaje es be happy, sé feliz. Por eso hoy, que es un día que no hace ni mucho frío ni mucho calor, venimos de lluvia, ¿viste? Para abajo, para abajo, para abajo. Yo te digo, loco, aguantá. Yo te digo, está todo bien, no te preocupes más. ¿O no? Mantén el movimiento. Esto es A Dos Nazos y Otras Sardinas. Cool y doloroso. Se hizo un tatuaje en el ano. No podemos arrancar así, chico. Una yankee sorprendió a todos al hacerse un tatuaje en el ano en una exposición. La mujer, que se mostró muy excitada durante la dolorosa tarea, aseguró que a partir de su caso se multiplicarán similares en todo el mundo. Durante la difícil labor del tatuador, la muchacha gritaba: se siente bien, realmente bien. ¡Hacete un tatuaje en el orto! Fanática de los Red Hot Chili Peppers dijo: sí, sí, sí. ¿Sabés que me voy a hacer el logo? Pero ¿sabés dónde? Le dijo a la madre, a la vieja. Una víctima sexual de la moda. Claro, ¿no? Aparte, Flea después fue y dijo: te rompo el logo. Y se refería al ano, ¿no? El logo feroz, claro. El logo feroz. Australia. Un joven murió siguiendo una moda. Una moda peligrosa se cobró su primer víctima. El joven de 20 años murió al caerse del séptimo piso de un balcón mientras practicaba planking. La nueva moda que tienen jóvenes de todo el mundo de acostarse boca abajo en lugares extraños y luego documentar la hazaña, entre comillas, subiendo el video a internet. Mientras tanto, en el tercer mundo, si te acostás quieto boca abajo y lo filman, es un garrón para tu familia. ¡Cogote! Sí, se refiere a Cogote, claramente. Insólita moda. Dos puntos. Se inflan la frente con inyecciones. Una tendencia insólita. Una tendencia insólita en el arte del cuerpo se ha puesto de moda en Japón, conocida como la cabeza de Bagel. Mediante la inyección de solución salina en la frente, esta se hincha como un globo. El proceso toma 2 horas, pero solo tiene un efecto que dura entre 16 y 24 horas, después del cual la solución salina es absorbida por el cuerpo y la frente regresa a su tamaño natural. A mí me dijeron que la mina se hizo dos. A mí me dijeron que esto es una estrategia del Frente Amplio Peronista. Vos decís que para poner la publicidad tipo globo aerostático, onda, claro, botalos. Sí, por ahí dice, mira, cabezón, botá. Y es como el peronismo, se desinfla a las 16 horas. ¡Oh, lo dijo! Japón. Ropa que evita golpes de calor. Esta nueva moda implica chaquetas que contienen 2 ventiladores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio. De vuelta. Alimentados por una batería de iones de litio, lo que requiere mucha menos energía que el aire acondicionado convencional. Y ahora, chao, me voy. Bueno, acá lo que decía era básicamente que iba a haber una catástrofe nuclear, ¿no? Sí. Japón es nuclear. ¿Vos decís Japón es nuclear? Igual cualquier noticia. Último momento, chinos son raros, ya sabemos. Gracias, te agradezco. Para la siguiente noticia, chinos son raros. Tokio. Una moda muy rara de los dientes torcidos causa furor. Esta tendencia preocupa a los padres, ya consiste en deformar... Está muy mal escrito esto. Por eso es que yo... La dentadura para que los molares empujen a los caninos hacia adelante, creando un efecto vampiresco que la hace más atractiva y reales. Si si es por los dientes torcidos, yo me mudo ya a Tokio. Sí, yo lo tengo como medio de... Por supuesto. Pero claro, fíjate. Ahí vos, somos todos altos. No gastá más en ortodoncia. No, pero no lo dije por vos, Negri. No, de modo vos. Los te voy a preguntar a una amiga de otro oriente. Te amo. Pulseras sexuales. Es la última moda de los adolescentes en EEUU y ya en algunos colegios se ha tratado de prohibir su uso. Estos brazaletes son combinados y configuran un lenguaje secreto para actos y gustos sexuales, algunos peligrosos como el anillo Belgal. ¿Belgal, dijo? Ah, no entiendo. No, se refiere claramente a... Bueno, verga, no se me ocurre nada más, pero bueno. Ah, belga, sí. Sí. Te pones la pulsera de diabético y la pulsera de culo roto. Claro, en una época se usaba eso, por ser fluorescente. Todos así que estaban pidiendo a gritos que le rompan el logo de Red Hot Chili Peppers. Ah, por eso tenés esa marca en la muñeca. Último momento. Venezuela. Mandan de una patada en el culo a un integrante argentino que fue a hacer un quilombo bárbaro y volvió estropeado. No es el pai, eso es importante, se recalcar. Luego de este hermoso debate y estas noticias que hemos llevado a su alcance para que tenga mucho cuidado al salir de su casa, porque hay mucho hijo de puta, hay mucha gente que quiere hacerle daño y por eso mi libro a la venta, Terapia en Topos. Terapia en Topos es un libro que puede ayudarle a usted a conseguir una vida mejor, menos austera y más copada. Por eso, www.terapia.com, ahí tengo el coso, con $5 te compras el librito, tenés una edición limitada que sale $2, ya me voy, pará. Es menos chorro que el ángel. Pero no me pagas un mango, no puedo tener un chivo, viejo. Dale, comprate el libro de Terapia. Comprate el libro de Terapia. Sí. ¿Sabes qué, loco? Por eso, aguante los martes, aguante internet. Estos fueron a dos lazos y otras... Matrioshkas. Matrioshkas.